¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en los micrófonos de Observatorio Humano, transmitiendo desde la calle de Pavo 210 en el tercer piso. Agradeciendo aquí a nuestro ingeniero de grabación, Jacobo Monraz, a nuestros patrocinadores, Café La Rueda, allá en Piscinano Sánchez 615, Librería Mate, en el mismo domicilio. Y pues ahorita su segura servilleta, el H, estamos aquí al frente de este programa esperando a ver si llegan el titular Ramiro Lomelí o nuestro maestro Gabriel Arios. Por cierto, Pavel dice que ya va a tener su propio programa y bueno, quizás para los que no saben, hace unos minutos estuvimos en el programa anterior, si quieren checar el podcast, en el programa La Perorata, estuvimos presentando este poemario de mi autoría de poesía eliminada para meditar y pues viendo que pues no hay como muchos, digamos, temas y como no ha llegado aquí nadie, como dicen por ahí, pues cuando el capitán del barco no está, pues los ratones hacen fiesta, así que pues en esta ocasión pues vamos a hacer una fiesta, ¿no? Y pues vamos a extender la presentación de pues este poemario de su servilleta, pues se meditaba para meditar y pues me gustaría empezar a leerles algunos poemas de este trabajo, que por cierto no son muchos, es un pequeño plaquet de hecho, pues rellenado con otras poesías de otros grandes famosos. Y pues básicamente el tema de este libro, uno de los temas principales es la poesía, el acto de escribir. Y pues a propósito de esto he escrito algunas cosas y pues me gustaría aprovechar un poco para, pues ya que no ha llegado a nadie, pues para leerlo, ¿no? Y aquí al aire. A propósito de la canción que estábamos escuchando al principio del programa de Elton John, es uno de sus viejos éxitos y pues para quien no sepa el chisme, ¿verdad? Él en aquel entonces tenía a su novio, Bernie Taupin, que era el que le escribía las canciones. Entonces, entre estos dos personajes, Elton John, Bernie Taupin, escribieron cantidad de canciones que fueron éxitos, entre ellas esta de The Rocket Man, ¿verdad? Donde nos habla de pues esa idea, ¿no? De y que siento que es como mucho como el poeta, ¿no? De que la canción habla de que pues es una especie de astronauta, ¿no? Dice que pues su trabajo es irse al espacio, ¿verdad? Durante 6 días a la semana, ¿verdad? Y mientras dejas a la familia y a los hijos en la tierra, ¿no? Pero pues, ¿qué más puede hacer, no? Él es su trabajo estar en la estratosfera, ¿no? Como Rocket Man, como astronauta, ¿verdad? Entonces, pues es un poco la idea, ¿no? De ser poeta, ¿no? Y a propósito de esto, escribí esto, ¿no? Ahí les dan dos poemitas acerca de pues el hecho de pues de la poesía y de lo que significa ser poeta, ¿verdad? Dice el primero: el acto de poetizar recubre a las ideas con un aura de epifanía revelada y alcanzada solo por unos cuantos poemas. Eso es en cuanto a la poesía, ¿verdad? Y en cuanto a lo que significa ser poeta, es otro que se llama: me lanzaré a redefinir otra vez lo que significa ser poeta hoy, iluso con poemarios artesanales en las manos, predicador revolucionario en tiempos digitales para quienes pueden vivir la emoción de un poema. Como verán, son pues poemas cortos, casi haikus, que más que nada pues nos remiten a una imagen poética, ¿no? Y como dice aquí en el libro, ¿no? Hay una especie como de pues de chistecín, ¿verdad? Que dice: ¿para qué escribes poesía si no ganas nada con eso? Pero es que no lo hago por negocio. Y pues esa es básicamente la idea de este libro, ¿no? O sea, en lo personal como artista pues no me interesa tanto, pues digamos, vender 1,000,000 de copias de este poemario, ¿no? Sino más bien es como una expresión existencial, ¿no? Para mí es una, pues no sé, es como algo inevitable el tener que que escribir poesía. ¿Por qué? Porque pues no sé si algunos sepan mi historia personal, soy un desempleado y pues uno sobreviviendo como puede, pero sin embargo yo siento que pues digamos la profesión, por así decirlo, de poeta implica transmitir una experiencia vital que no es como muy común. Es decir, pues por lo general el común de la gente pues tiene su trabajo, su vida rutinaria y sus expectativas normales, familia y todo. Pero también existimos personas que por alguna razón estamos fuera de ese sistema, pero igualmente existimos, vivimos, y nuestra existencia, pues como decía aquí en otros lugares, en otros programas, pues nos da otra visión que no es la visión, digamos, normal, la cotidiana, ¿no? De lo que son las cosas, ¿no? Porque pues el discurso de la oficialidad pues te dice, no, pues la vida tiene que ser así, trabajas y descansas en el fin de semana, como hoy, ¿ve? Te vas y te revientas y ya el lunes tienes que estar listo para volver a trabajar, ¿no? Y esa es toda tu vida, ¿no? Una rutina de trabajo, descanso el fin de semana, vuelves a revientas y otra vez de regreso, ¿no? Pero existimos personas que pues estamos fuera de ese sistema, ¿no? Y más los artistas, los poetas, no solamente pues los poetas, cualquier artista en general, pues es esa idea, ¿no? De que estamos al margen de la sociedad, no por nuestro gusto, quizás por nuestros, pues no sé, nuestros vicios, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Y pero la cuestión es que estamos en una frontera de la realidad, ¿no? Y pues reivindicamos nuestro derecho a existir. Y no solo eso, sino que pues la gente normal por lo general busca nuestras creaciones, ¿no? Es decir, yo en algún otro lugar he dicho que pues el poeta, el artista, lo que transmite es como una cuestión vital, ¿no? Es una experiencia de vida. Que, por ejemplo, yo no podría transmitir experiencias, digamos, límites de la existencia si no viviera una vida límite, ¿no? Si yo viviera en la cotidianidad y la pues lo normal, ¿no? Es decir, como cualquier persona, pues a lo mejor se sentirían aburridos de escuchar lo mismo, ¿no? Es decir, no, pues yo me voy a la fiesta los viernes, sábado y pues hay que estar temprano a trabajar el lunes a las 8 de la mañana, ¿verdad? Pero no, también hay otras, o sea, la vida no es eso, la vida es mucho más. Entonces, pues a los que se nos ha dado vivir otras experiencias más allá de lo normal y que pues como artistas, digamos, siento que es nuestra labor, ¿no? Transmitir esas experiencias para quienes no pueden vivirlas puedan pues ver o digamos pues darse una idea de lo que significa estar fuera del sistema, ¿no? Es decir, no hay, o sea, no todo es, o sea, no todos están esclavizados ahí a Televisa y a las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos hablando hace rato con nuestro anterior colega aquí, el N, que traía su camiseta de la selección, ¿no? Es decir, si se fijan, la mayoría en este viernes está pues alucinando con que si la selección le va a ganar a la selección de Chile, allá en San Diego, por cierto, ni siquiera aquí. Entonces dices tú, bueno, eso es como lo normal, ¿no? Y hay gente que no tiene otro horizonte de vida más que eso, ¿no? O sea, los viernes, pues si está la selección, pues echarse unas chelas y alucinar y pensar que México es un país grande porque le puede ganar a Chile, ¿no? Y eso sí le gana, ¿verdad? Pero no es que yo le vaya a ninguno, ¿verdad? Yo realmente pienso que eso es como un show bien engrasado, ¿no? De hecho, el otro día estaba platicando con un compa que pues la vida es un poco eso, ¿no? De que pues te van dando así como ciertas ideas de lo que se supone que es la vida. Pero pues la vida es mucho más, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de los luchadores, ¿no? Que es un poco como esto del fútbol y del box también, ¿no? No sé si algunos de ustedes sepan que los luchadores, pues es un show bien engrasado, es un espectáculo tal cual. Y sin embargo hay mucha gente que cree que los luchadores se están dando de verdad, o sea, se madrean de verdad. Igual, mucha gente piensa que la selección realmente están, o sea, como de tú al tú, a ver quién es mejor en el fútbol, en la técnica del fútbol y mamadas de esas, pero la realidad es que es un show bien aceitadito, la verdad, o sea, pero yendo más allá del discurso alterno, decir, bueno, o sea, tú estás equivocado, o sea, eso es un show, o sea, no, o sea, si gana la selección es porque le conviene, o si pierde es porque le conviene a alguien, y sin embargo, es esa idea, ¿no?, de que puede uno estar, creyendo la mentira de que, pues, en realidad es una competencia a ver quién es el mejor. O puede uno pensar que es un show bien engrasado. Y son dos visiones diferentes, pero al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que queda, no? Una persona que se siente y disfruta el espectáculo y al final de cuentas, pues, se acaba y sigue la vida tan normal, ¿no? Y es eso, ¿no? De que, pues, básicamente el sistema te dice, no, pues, esto debe ser importante, esto no debe ser importante. Y si analizas, pues realmente nada es importante, ¿verdad? De hecho, yo tengo este poema aquí en este, mi nuevo poemario, donde expreso en pocas palabras mi idea acerca de esto, ¿no? Ahí les va. Nada importa, nada es importante, pero real y relativamente, algunas cosas importan menos. Como verán, pues son poemínimos, casi haikus, casi reflexiones. Algunos dirán que no son poemas, pero pues ahí está la propuesta, ¿no? De esto, ¿no? Pues yo siento que el expresar los pensamientos en palabras, pues les da así como un carácter, digamos, de inmortalidad, ¿no? Es decir, yo al momento, pues, me puedo morir y... Pero lo que yo escribí, pues ahí queda, ¿no? Y sin embargo, lo que yo escribí, pues no es enteramente mío. Yo he dicho que las ideas no son personales, ¿no? Yo en algún momento, pues, he leído a otras personas que pensaban igual y me ha escrito a ese tipo de pensamientos, ¿no? Y pues decíamos también que, pues, hay pensamientos hegemónicos, pensamientos dominantes, que son los que siguen la mayoría de la gente, pero también hay pensamientos alternos y que son los que... las opiniones alternas que son las que manejamos aquí, las que tratamos de buscar aquí en este programa, su programa de Observatorio Humano, ¿no? Porque pues no es este un programa de, pues, estar repitiendo los mismos choros de la sociedad, ¿verdad? Pues tratar de dar la otra visión, ¿no? Y pues a ver si llegan aquí los contertulios o si se va a tocar pues leerles todo mi poemario ahorita, en vista de las circunstancias. Pero qué tal si escuchamos una cancioncilla que ya habíamos presentado en el programa anterior. Por cierto, a los que nos escuchan y que no han escuchado el programa de La Perorata, estuvimos hace rato en La Perorata, en esta entrevista de presentación de este poemario, plaquete de poesía iluminada para meditar, y pusimos esta canción de Bob Marley. Pero ahora tenemos esta otra versión un poco más, porque se han hecho muchas versiones de esta rola, y pues repito lo que decía en el programa, ¿no? De que pues yo me siento como muy identificado con esta rola, y es como pues el espíritu, ¿no? Que pues privó aquí cuando estuve haciendo este trabajo de poesía, ¿no? Y la canción se llama Soul Rebel, de espíritu rebelde, ¿no? De alma rebelde, ¿no? Y es una canción de las viejitas, de no tan famosa, de Bob Marley, y que nos da esa idea, ¿no? De que pues uno es un espíritu rebelde, ¿no? Y es esa idea, ¿no? De que pues igual si el sistema pues nos propone ciertas formas de vida, existimos personas que no podemos encuadrar en eso, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Y es lo que quiero recalcar, esa es como mi tarea como artista, ¿no? Recalcar que pues el pensamiento único o las ideas únicas o una sola idea no son suficientes, ¿no? Es decir, si la mayoría piensa que ver a la selección y emocionarse es lo máximo, pues está bien, ¿no? O sea, millones ahorita ya han de estar viendo, ya han de estar preparados para ver a la selección y con chelas y todo, pero existimos algunos poquísimos, una minoría que nos vale gorro que esa, la selección y esas mamadas, porque sabemos que es un show bien aceitado, ¿no? Y bueno, yo realmente no tengo que decir que nunca he disfrutado un partido de fútbol, pero si lo he disfrutado es porque me han invitado y me invitan las chelas y todo, y pues ahí no es tanto como disfrutar el partido, sino disfrutar la convivencia, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? A final de cuentas, lo que yo digo, que pues el único valor de esto del fútbol, pues no es tanto que si ganan, que si pierden, sino el hecho de que generan convivencia, ¿sí? Es decir, pues no sé, por ejemplo, yo tengo un compañero allá en el Tianguis de Tonalá, que es bien futbolero, ¿no? Y es como parte de nuestra convivencia cotidiana de llegar y él me platica, ¿no? Que pues que la Champions y que están ganando esto. Y él se la cree, ¿no? Y seguramente nuestra charla del domingo será, no, pues que perdió, ganó la selección y cosas de esas, ¿no? O sea que en sí la cosa, el partido en sí, importa menos que lo que importa, pues, digamos, la relación entre las personas, ¿no? Porque igual puedes tú ir en el camión y ves a alguien así desconocido, pero si traes la camisa de la selección, como decía Alene, pues si yo te veo con tu camiseta verde, ya siento empatía, ¿no? Y hasta, ya ven cómo somos los mexicanos, ¿no? Se arma la plática y todo, ¿no? Y de cosas así como, pues digamos, parecía ser comunes, ¿no? O sea, la selección nacional y pues podemos hablar de que la nueva era de este fulano y mamadas de esas, ¿no? Pero en realidad lo importante no es eso, lo importante es la comunicación. Cuando tú te encuentras con otra persona y intercambian ideas, independientemente de lo que sea, ¿no? O sea, la comunicación entre las personas, ¿no? Pero mientras vamos a escuchar esta rola de Bob Marley, a ver si llegan aquí nuestros contertulios y esperamos a ver si por internet hay alguno de nuestros tres hipotéticos escuchas, nos envía algún mensaje o... De todas maneras estamos aquí con gusto transmitiendo desde Radio Cartón y ahí les va Bob Marley, el rebelde del alma. What's happening? Bueno, aquí estamos de regreso en su programa Observatorio Humano y pues ahora pues aparentemente el tema va a ser la poesía a propósito de la presentación de pues de este nuevo plaquet libro Poesía Iluminada para Meditar que a propósito podemos encontrar aquí en la librería Café La Rueda en Pisilano Sánchez 615. Ahí el buen Sergio tiene unos ejemplares de este y de mis anteriores poemarios, ¿no? Les decía aquí fuera de micrófonos que en el 2015 me tocó presentar este primer poemario de poesía que se llama Poesía para Meditar, de donde sale todo el asunto. Y me gustaría leerles un poema de ese poemario. Dice: lección única. La muerte y las decisiones van juntas. Y cuando el pasado deja de existir, debemos renovarlas de vez en vez, haciendo o no las cosas diarias que hacemos o no. Incluye lo fundamental, el misterio del ser envuelto en coexistencia. Como verán, Pues yo trato de no ser como muy, o sea, de echarle mucho choro a los, ni a los poemas, ni a lo que escribo, y tratar de agarrar ideas básicas, ¿no? Y en el caso del poema que acabamos de escuchar, pues es esa idea, ¿no? De que yo siento que lo principal, pues es la coexistencia, ¿no? Por lo general en este programa, pues manejamos eso de hacer comentarios responsables, opiniones fundamentadas, los profesionales del comentario, por cierto, ¿verdad? Acerca de la realidad cotidiana, ¿no? Pero pues hay veces en que pues la realidad se vuelve así como muy aburrida, ¿no? Y como decíamos en el anterior programa, ¿no? Ya, pues eso de los muertos, estaba escuchando en las noticias de la tarde, ¿no? Que pues este primer trimestre, este primeros meses de días de, pues han sido pues donde más asesinatos ha habido en los últimos años, ¿no? Lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? De que pues la ola de violencia sigue y va en ascenso, y por mucho que nos digan pues los rollos chidos del gobierno, ¿verdad? pues la guerra que empezó con Calderón pues todavía sigue, y los muertos van en aumento, ¿no? Y pues bueno, no es que uno quiera hacer bajarle del avión aquí a nuestro tlatoani, pero pues la verdad que la situación en México pues no está así como tan acabada. Pero mejor continuamos con esto de la poesía, y les voy a leer un poema de mi segundo poemario, Más Poesía para Meditar, que fue presentado en el 17, en frente del expiatorio, por cierto. Y este se llama The Six Q Poem, o sea, el poema de las seis preguntas. ¿Dónde nacen las ideas? ¿Qué es lo que provoca las redes sinápticas? Ciertamente no los hechos, que solo interpretamos para vagar por la vida. Pero, ¿quién es realmente el que se autoobserva? ¿Por qué preguntamos? ¿Para qué continuamos cuestionando? ¿Por qué no encontramos la respuesta definitiva? El por qué no está para que cualquiera lo alcance. Eso fue pues parte de mi anterior poemario, que pues como me decían, pues son poemarios de edición limitada, ediciones de autor, y pues son ediciones que pues a pesar de que no alcanzan grandes tiradas, yo me siento como muy agradecido con pues mis clientes, mis lectores, de que estamos abriendo pues nuevas redes, ¿no? O sea, el movimiento este, no sé si ustedes sepan que aquí en La Rueda estamos experimentando un nuevo modelo de creación literaria, donde los autores se autoeditan y se autopromueven en un, pues digamos, en un ambiente de otras personas que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y presentamos al público creaciones, digamos, más de autor, ¿no? Entonces, lo que yo hago es está enmarcado dentro de este movimiento que podemos llamar movimiento cartonero, ¿no? Que aquí en Guadalajara está representado por la librería La Rueda, donde podemos encontrar diferentes títulos de ediciones cartoneras, incluyendo las de nuestro colega Elene, que del programa anterior, ahí lo tenemos en la librería La Rueda. Y pues ya que estamos en esta cosa de la poesía, les voy a leer otro poema de mi nuevo poemario, donde pues trato de filosofar. Es decir, yo lo que hago es una poesía pues un poco filosófica, ¿no? Como dice su título, de pues para meditar, ¿no? Haciendo un juego también de palabras con meditar y pensar, ¿no? Y porque pues no es lo mismo meditar que racionar, ¿no? O sea, racionalizar. Y bueno, ahí les va otro poema. Dice: el acto de poetizar recubre a las ideas con una aura de epifanía revelada y alcanzada solo por unos cuantos poemas. Y a propósito de uno de esos cuantos poemas que alcanzan ese, esa aura de epifanía, ahí les va un poema que incluí, porque pues básicamente la idea de este poemario, pues como son poquitos mis poemas, lo rellené con cosas de otros autores, cosas que he ido recortando y viendo por ahí, pero que más o menos nos dan, nos complementan el concepto, ¿no? De, en este caso del libro, ¿no? Y este es un poema que me, o sea, que me, a mí me llegó, ¿no? Es a propósito del poema que acabo de leer, que decía que solamente unos cuantos poemas realmente, o sea, puede un escritor, un poeta escribir 100 poemas, pero solamente unos cuantos alcanzan ese grado que dices tú, oye, ahí el espíritu se traslució a través de este ser y nos dejó estas palabras, ¿no? Y este es un poema de Raúl López Velarde. Realmente yo, a este poeta, yo lo tenía así como, pues muy mala estima, ¿no? A mí no me gustan los antiguos, ¿no? O sea, este es de principios de siglo y pues muy aburrido. O sea, yo la verdad se me hace muy aburrido, pero este, ya leyéndolo, dices, no, tienes que reconocer, o sea, se reconoce, o sea, el talento y sobre todo esa inspiración casi divina, ¿no? Dices tú, ¿de dónde sacó este tipo? Yo me quito el sombrero, la cachucha, ante poemas como este de Raúl López Velarde, que por cierto, pues quizás muchos no lo conozcan, pero pues, bueno, ahí les va. Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustios corazones nunca estarán sobre esta tierra juntos. Hazme llorar, hermana, y la piedad cristiana de tu manto inconsútil, enjuágueme los llantos con que lloré. El tiempo amargo de mi inútil vida, de mi vida inútil. Y si se fijan, pues de ahí ya nos está diciendo en pocas palabras, pues un montón de cosas, ¿no? Y yo hice este otro poema en ese mismo estilo, ese mismo, pues digamos, como dicen los gabachos, el mood, el sentimiento, esa misma idea. Dice, sobrevivir el día al día, sin querer de nada, acordarse de nada, sin tan siquiera esperanzas de nada, de a huevo, enfrentado con el aquí y el ahorita, de a huevo enfrentado con esa región esencial del alma donde la absoluta maldad se confronta con la hermandad. Como les decía también en este poemario, pues pongo otras cosas de otros autores para rellenar, porque pues yo realmente no, comienzo por ahí poco pero sustancioso, y siento que eso es la labor, o sea, hay muchos autores que escriben mucho y mucho y mucho y repiten, y sin embargo las cosas esenciales son poquitas, si se fijan, son dos, tres temas que importan y se repiten, ¿no? Por ejemplo, sobre este poema que acabo de decir, que acabo de escribir, está este otro de Bukowski que puse junto y que es que tiene esa misma idea, ¿no? Y de Bukowski se llama este poema, dice, ¿qué puedo hacer? Es verdad, dolor y sufrimiento ayudan a crear lo que llamamos arte. Dada la opción, yo nunca escogería este maldito dolor y sufrimiento para mí. Pero de alguna manera logra encontrarme. Si se fijan, es el mismo sentimiento que el poema que les acabo de leer, ¿no? Pues está en la misma hoja, ¿no? Y es esa, no sé, es que la vida es algo muy... Porque pues básicamente pues de lo que hablo en este libro es de la vida, ¿no? Pues, ¿qué es lo que es la vida, no? Y son ciertas reflexiones sobre lo que yo pienso que es la vida, en contraposición a lo que la oficialidad o el sistema nos dice de que se supone que debería ser la vida, ¿no? Y pues a final de cuentas son reflexiones en forma de, o poetizadas en forma de poema, ¿no? Por ejemplo este: en la juventud vas probando, provocando convicciones, desesperando desesperanzas, desilusiones, esperando un destino alcanzar. Casi haikus, ¿verdad? Como decía Dorian Gray, nadie es serio en estos días. Pero, pues, ¿qué puedo decir, verdad? Pensando así, yo estaba comentando acerca de esto de, pues, de la poesía como un cierta especie de club como muy exclusivo, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente se les da el cliché de que la poesía es como muy hermética, muy, o sea, muy difícil de entender, y entonces pues todo lo dejan ahí, ¿no? O sea, y se forman ciertos capillas que les llaman, ciertos grupitos que estamos en ciertos, pues, digamos, pues es escuelas o que llaman capillitas, ¿verdad? Y que entre nosotros sí nos conocemos, ¿no? O sea, conocemos el trabajo de otras personas, pero pues en lo general la gente pues les echan el rollo de, pues, otro rollo, ¿no? De lo que debe ser la vida, ¿no? A propósito de esto, había propuesto aquí esta canción, porque no sé si ustedes sepan, los que nos han escuchado ya saben que pues yo tengo una iglesia de la conciencia, y que pues básicamente, aparte de, pues, de escribir poemas, pues lo que hago es también echar un choro acerca de lo que es la espiritualidad, ¿no? De hecho, muchos de mis poemas son espirituales, ¿no? Quizás ahorita que regresemos del corte, escuchemos algo más de, pues, me está diciendo aquí que ya casi nos estamos retirando, pero pues tenemos esta rola, ¿no? De El Predicador, en inglés, ¿verdad? The Preacher, The Preacher's Son. Y pues es esa idea, ¿no? De que, pues, a final de cuentas el sistema pues es como un materialista, ¿no? Y no te rellena, o sea, las ansias espirituales que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, pues en este caso la poesía y pues ciertas canciones como las que ponemos aquí nos recuerdan que pues hay otro nivel, o hay otro, pues, digamos, otra capa de la existencia humana que no muchos son capaces de percibir. Y como dice por ahí, ¿verdad? Hay poemas que están hechos para la gente que puede apreciar un poema, porque hay gente que de plano ni te escucha ni te pela, ¿verdad? Como ni los veo, ni los oigo, y prefieren, ahorita la mayor parte de la gente está viendo el partido, ¿no? Creo que ahorita está el partido de la selección y eso, ¿no? Y no salen de eso, ¿no? Pero bueno, yo en lo personal, a mí me aburre que alguien llegue y que puro fútbol y que ganen la Barca y que los cuartos de final de la Champions y esta onda, o sea, digo, pero igual pues soy consciente de que yo llego y les hablo de poesía y pues para ellos es igual, ¿no? O sea, pues este güey está Lorenzo, que yo no le entiendo, o sea, yo no sé si me explico, ¿no? Cada quien se va creando sus nichos, o sea, muy particulares de intereses, y desecha lo demás, ¿no? O sea, es decir, no tiene su cerebro como capacidad de, o sea, como decir, bueno, si eres fanático del fútbol, no puedes tener cerebro para apreciar la poesía, ¿no? Los recovecos de la poesía, los recovecos del pensamiento, ¿no? Pero estaba pensando eso, ¿no? A final de cuentas, pues regresaba a esa idea, ¿no? De que pues alguien que ve las luchas, ¿no? Y piensa que se están dando de verdad, pero la disfruta, ¿no? O sea, su onda es ver las luchas y disfrutarlas. En cambio, uno que ve las luchas y sabe que es un show, pero también las disfruta. A final de cuentas, estos dos visiones, o sea, la de la persona que cree que es real y la persona que sabe que es un show. Al final de cuentas, todos vemos las luchas para divertirnos, independientemente de lo que pensemos alrededor de ello, ¿no? Y igual también, ¿no? O sea, pues la gente nada más ve los partidos de la selección para divertirse y no buscan implicaciones filosóficas, ni existenciales, ni de nada, ni como decíamos aquí, pues quizás algunos quisiéramos ver, no sé, visiones más geopolíticas, ¿no? Porque yo en lo personal sí veo que eso del fútbol internacional es más geopolítica, ¿no? Por ejemplo, si le conviene a alguien, en este caso al régimen, de que gane México, va a ganar México. Pero si allá en Chile le resulta más benéfico que gane la selección de Chile, pues va a ganar la selección de Chile. Entonces, o sea, lo que piensan los apostadores, digamos, viscerales, que creen que es verdad, ¿no? O sea, hay gente que piensa que es verdad, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? O sea, tanto las luchas como el fútbol son un show, no son de verdad. Pero pues entre quienes piensan que sí es de verdad y que si la selección realmente juntan los talentos para hacer el milagro de ganarle, bueno, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en lo personal pienso, soy de los que pensamos que eso es más que un show, ¿no? Pero al final de cuentas, el final del show es divertirse, ¿no? Diviértete, pero no le des tanta importancia. Al final de cuentas, esa es la moraleja de todo esto, ¿no? De todo este choro, de esta predicación. A propósito de la canción esta de Dave Preacher, ¿no? O sea, yo, en lo personal, sí doy un choro, pues, de profeta, de alguien que está divulgando la filosofía de la Iglesia de la Conciencia, ¿no? Pero bueno, creo que pues por el momento pues no llegó nadie y pues los vamos a dejar con esta rolita de que ya ha tenido varias versiones. Por cierto, esta versión es la que apareció en la película de Quentin Tarantino, que por cierto es pues uno de esos personajes que rescata pues esas ideas, ¿no? Y pues estaba muy ad hoc, ¿verdad? Con lo que tratamos el día de hoy, ¿no? Porque la poesía es eso, ¿no? Es una especie de pues de predicación sin esperanza y sin ninguna motivación, digamos, económica, ¿no? Es decir, el poeta nada más predica y le predica a Dios. O sea, yo le predico a Dios y ya lo que piense la gente es lo de menos, ¿no? Yo, pues digamos, pues me reporto directamente a la oficina del mero mero, del Dios, del machín, del jefe, y lo que piensen los demás, incluyendo las iglesias y el sistema y todo, pues me vale gorro, ¿no? Y eso es parte de lo que yo creo que es la labor del poeta, ¿no? Del artista verdadero, ¿no? De presentarte esta otra visión. Es nuestro deber presentarte esta otra visión de la realidad para que complementes y pues igual, ¿no? O sea, si, como decíamos en otros programas aquí, si alguien quiere elegir la vía del egoísmo y de la codicia, de la apología de la violencia y de todo eso, ¿no? Pues está bien, ¿no? Pero que, o sea, que no piensen que son la visión única, ¿no? O sea, debajo de ellos existimos otras ideas y pues luchamos por mantener nuestras creencias, ¿no? Nuestras ideologías. Y pues vamos con esta rola, ¿no? Creo que ya estamos por terminar o pues nos despedimos y pues esperamos en la próxima aquí a nuestros contertulios, aquí al maestro Ramiro Lomelí, al Gabriel Arios. Y sobre todo, pues, no sé, yo siento que, pues, cuando yo era joven estudié un poco de, pues, esto de la comunicación y decían que, pues, hay algo que se llama la retroalimentación, ¿no? Es decir, la comunicación no se completa hasta que hay una retroalimentación. Por ejemplo, puede uno estar echando el rollo, el choro aquí en estos micrófonos como si nada, pero si nadie nos dice nada, pues ahí se va a quedar, ¿no? Y, pero en el momento en que, aunque sea aquí el director del barco, Sergio Fong, nos diga, bueno, pues estuviste bien o mal o así, o dos, tres, pues ya se complementa eso, ¿no? O sea, la retroalimentación, ¿no? Que es la condición básica de la comunicación. Es decir, uno emite una idea y espera que otros te contesten y se establezca eso, ¿no? O sea, pues, como decíamos en el poema anterior, pues el misterio máximo de la vida es el misterio de la coexistencia, ¿no? Es, yo siento que, pues, ¿para qué vinimos a este mundo más que para coexistir, ¿no? O sea, yo realmente no le encuentro otro sentido más que nos trajo Dios a este mundo para interactuar con otros seres igual que nosotros, igual de perdidos. Yo me considero perdido y, pues, es eso, ¿no? Coexistir con estas personas que me rodean en esta realidad. Sobre todo, pues, en esta realidad que pues, somos mexicanos, somos guadalajareños y, pues, tenemos este mismo tlatoani. Ahora no hablamos tanto de nuestro tlatoani, ¿verdad? Pero, pues, la verdad que ahora estaba oyendo las noticias y me sorprendió, ¿verdad? O sea, la mención que hizo de, pues, ya casi lo está convirtiendo en mártir a Colosio, ¿no? De que y que se van a abrir los expedientes ahora sí para ver quién. Ya sabemos quién, pero pues nadie dice en voz alta quién fue el que mató a Colosio, ¿verdad? Pero ya todos sabemos quién fue, ¿verdad? Pero no hay que decir. Pero bueno, esos son otros rollos. Ahorita estuvimos hablando de la poesía y pues creo que ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Acabamos en esta rola de The Preacher's Son. Y pues esperamos contar con su presencia el próximo viernes. Saludos a nuestros patrocinadores, fanáticos, fanáticas. Y pues aquí estamos a su servicio. Ya había dicho de nuestro sitio de Monolix, donde están publicando al Yoga Hombre. Y bueno, pues nos despedimos. Estamos aquí a sus órdenes. Gracias a Jacobo Monraz, nuestro ingeniero de grabación. Vámonos con esto. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. Esto fue Observatorio.